Solo quería un café con poca azúcar, quizá un croissant. No iba por la tertulia o el flirtreo. Solo quería un café, quizá echarle algún vistazo a las malas nuevas de los diarios o sacudirme esa pereza crónica de mis amaneceres. Juro por mí que solo fui por un café. Pero te vi. Cambiaste mi vida, mi ritmo, mi espacio, mi tiempo, mi historia, mis sueños y todo. Y me agregaste risas, dos dudas, un duende, un par de fantasmas y este amor que te tengo. Y juro por mí que solo fui por un café. Pero te vi. Iba a imaginar que esa mañana en el café yo iría a coincidir con el milagro de pisar el mismo espacio a la misma hora que tú, y como si esto fuera poco, que tus ojos se fijaran justamente en mí. Y juro por mí que solo fui por un café. Pero te vi. Y cambiaste mi vida, mi ritmo, mi espacio, mi tiempo, mi historia, mis sueños y todo. Me agregaste risas, dos dudas, un duende, un par de fantasmas y este amor que te tengo. Y juro por mí que solo fui por un café. Pero te vi.